Atate los cordones, dubi dubi. Toma tus precauciones, dubi dubi. Atate los cordones, dubi dubi. Con un nudito, un ojal o ese moñito, pero nene, atátelos. Caminaba por General Paz, doblando por de Anfunes, o me tropecé. Llegué hasta la cañada y adivinen qué, me caí. Justo pasó una agüita por ese lugar y me arrastró hasta la 27 de abril. La gente que había comenzó a cantar mi canción. ¿Quién la sabe? ¿Quién la aprende? ¿Quién la canta? Atate los cordones, dubi dubi. Toma tus precauciones, dubi dubi. Atate los cordones, dubi dubi. Con un nudito, un ojal o ese moñito, pero nene, atátelos. Atate los cordones, me dijo el doctor. Si entras en el baño de una escuela, un club, tenés que atender muy bien lo que pisas, por favor. No, no, no siempre estarás con tu papá o mamá. A veces solito te tendrás que cuidar. El día que te sirva, canta esta canción del cordón. Del cordón, del cordón. Atate los cordones, dubi dubi. Toma tus precauciones, dubi dubi. Atate los cordones, dubi dubi. Con un nudito, un ojal o ese moñito, pero nene, atátelos. Atate los cordones, dubi dubi. Toma tus precauciones, dubi dubi. Atate los cordones, dubi dubi. Con un nudito, un ojal o ese moñito, pero nene, atátelos.